un amante, pero no una novia. Con dinero puedes comprar mil amores, pero no es lo mismo. Con dinero puedes comprarte pasiones, placer y emociones, pero no cariño. Qué tonto yo, me gasté la vida, me acabé la vida por ganar dinero. Qué tonto yo, ahora me di cuenta que no están en venta las cosas que quiero. Emociones.